me preguntaba, mira, como verás, te voy a decir dos cosas. Una, como primera sobre mí, verás que todo lo pongo en formato de pregunta. Soy un tipo muy relativista, ¿viste? Y creo que en esa relatividad siempre la cosa se reconfirma. Pero es como un fichín que nunca para de girar en realidad. Y la Todo pregunta el es. tiempo es una cara y no es ninguna cara, ¿viste? No, no, pero para mí es así, en algún punto, digamos, la respuesta sería finita, no así la pregunta que es infinita. Tal cual, tal cual. Además uno cambia todos los días, mantiene una esencia, unos recuerdos y tal, pero somos tan cambiantes, tan influenciables que nunca la misma pregunta, el mismo día, el mismo momento, Igual. tiene la misma respuesta, produce lo mismo. Y bueno, la pregunta hay que preguntarla, ¿no? También, como no tanto responderla, sino entrar en ese proceso de reflexión.